Esa canción tenía aire de funeral. Eso me empezó a despertar. Ahora la gogo soy yo. Inmunízame, dame el nutriente esencial. Junto con la vitamina C. No tengas duelo, ven llamar. La alegría de las pequeñas cosas puede hacerte decidir que el cielo puede esperar. Me quedo revuelto y no creo entender el final. Final incoherente. Sin nada bueno que contar. En cualquier caso bailo la vida mientras puedo. La alegría de las pequeñas cosas puede hacerte decidir que el cielo puede esperar. Me quedo revuelto y no creo entender el final. Final incoherente. Sin nada bueno que contar. En cualquier caso bailo la vida mientras puedo.